escuchando a todo el Perú. Y ya llegó. A los amigos de fiesta. Toma sabor. ¿Quién? Guamarina. Claro que sí. Nuestra cumbia norteña. Del Perú para el mundo. Allá en la loma mi casa está. Donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi casa está. Donde te espero con mucho amor. Venga a mi casa siempre. Nacido un papayo, muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya a un pie. Para el pedido de la novia, lindas palabras de aprender, con su excelencia todos se van para que merecen descansar. Aunque se oponga a mí, serás a mi casita tu alegrar. Aunque se oponga a mí, serás. ¿Y dónde están las mujeres? ¡Que muevan la cadera! ¡Ay! ¡Un grito a las mujeres! ¡Vamos a por acá! ¿Dónde está la gente norteña? Gallinas poniendo están para el casorio que...